la vida se va, se va, se va. Huyen los días, ellos también se van. Sola nos queda nuestro futuro. Pasa la vida, se va, se va, se va. Y en su momento dudas de la verdad. Solo nos queda nuestro futuro. Siempre encontrarás.